tristeza, corazón abierto. No sentirás represión ni un momento. Aceptarás la verdad sin la duda. Apreciarás más tu piel tan desnuda. Terminarás por perder esos miedos. Comprenderás renunciar a tus credos. Las ilusiones habrán terminado. Sepultarás todo el mal que ha llegado. Tristeza, corazón abierto, tómate mi palpitar tan despierto. Tiñe de rojo mi voz con tu sangre. Mis gritos de paz.